Van a escuchar Kakú capítulo 35, los cuatro tiempos proféticos de Marcos 13:35, predicado el domingo 8 de agosto de 2004, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 35, les quatre temps prophétiques de Marc 13:35. Kakú capítulo 35. Los cuatro tiempos proféticos de Marcos 13:35. Marcos 13, versículo 35. Velad pues, porque el Señor vendrá al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esto va en el mismo sentido que Ezequiel 1, versículos 19 a 21. Y aunque la perfección no es el asunto del hombre y que no está listo, él quiere oír decir, el rapto es para tal año. Hubo una multitud de fechas falsas, pero él quiere más. Y desgraciadamente, él las quiere de todas partes y de todo el mundo. Ahora bien, en toda la Biblia, solo es el espíritu de Daniel el que tiene la noción de los tiempos. Verifiquen esto del Génesis al Apocalipsis. Ningún profeta excepto Daniel. Y primero fue Daniel quien hizo uso de las expresiones de tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y Daniel 7, versículo 12 dice, una temporada y un tiempo, y no cierto tiempo, como lo dice Luis II. También, 2300 tardes y mañanas, no 2300 días y noches, sino tardes y mañanas como lo vemos en Esther. 70 semanas, 1260 días, 1290 días, 1335 días. Así, en Daniel 7, versículo 12, se trata de hasta una temporada y un tiempo, y no hasta cierto tiempo. Han visto la huella de todos los espíritus de Dios en todo el libro de Apocalipsis. Eso es. Pero hoy quiero indicar el rapto de manera general. Según la Biblia, ¿es al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana? Sin embargo, el tiempo del atardecer ha pasado y la mañana de la que habla Marcos 13, versículo 35, es el tiempo de la visitación de Asia y las naciones árabes. Primero, Mateo 25:6 dice que hubo un mensaje. Luego las 10 vírgenes se levantan. Luego ellas preparan sus lámparas. Luego a la larga, las fatuas se durmieron mientras que las prudentes son siempre despiertas y ardientes. Luego las fatuas dicen a las prudentes, impóngannos las manos con el fin de que nos sea dado de andar sobre las aguas, de desaparecer y de hacer también estos milagros de los que dan testimonio. Si alguien se paraba antes del tiempo del atardecer, vería el rapto al atardecer. Pero si alguien se paraba en el tiempo del atardecer, vería el rapto a la medianoche. Pero les dije, en nombre del Señor Jesucristo, que el rapto tendrá lugar a la mañana en el tiempo de la visitación de Asia y de las naciones árabes. Bien, Apocalipsis 12:14 dice que el clamor de medianoche es dado a los escogidos de tal país, tal país. ¿Cuál país? Para llevarlos a la dimensión y al espíritu del clamor. Y cuando el mensaje del clamor de medianoche alcanza el último país y que los últimos escogidos del clamor de medianoche han entrado, entonces el mensajero del clamor de medianoche deja la escena. Y entonces el tiempo del clamor de medianoche pasa y Dios envía un otro profeta sobre la tierra con un nuevo mensaje. Observen, por ejemplo, que Apocalipsis 10 se extiende sobre decenas de años. Por ejemplo, en el versículo 1, el ángel poderoso está sobre el mar y la tierra, pero en el versículo 8, la expresión «el ángel que está sobre el mar y sobre la tierra» es un título como «el que está sentado en el trono». Recuerdo que la interpretación del idioma desconocido no estaba en el librito abierto ni en los siete truenos, pero era el Cordero quien la tenía. Bien. Volvamos a Marcos 13, versículo 35. Hay cuatro tiempos proféticos. El atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o la mañana. Sin embargo, el rapto no tuvo lugar al tiempo del atardecer que se acabó en 1993. Y el glorioso mensaje de William Branham: estando a la merced de los gusanos y de toda clase de batracios que no ven sino lo que hizo William Branham. Ellos se dividen, forman clanes, bloques, ismos. Miren sus convenciones. Un católico puede tomar la Santa Cena en cualquier iglesia católica sobre la tierra. Un bautista puede tomar la Santa Cena en cualquier iglesia bautista sobre la tierra. Un metodista puede tomar la Santa Cena en cualquier iglesia metodista sobre la tierra. Pero un católico no puede tomar la Santa Cena en una iglesia bautista. Un bautista no puede tomar la Santa Cena en una iglesia metodista, en una iglesia de asamblea de dioses. Y la Biblia dice que toda esta confusión sube del abismo y va al infierno. ¿Qué es? El cristianismo es el reino de Satanás. Y cada domingo, Satanás es adorado en todas las iglesias del mundo en nombre de Jesús. La congregación dice: amén. Aparte de un profeta mensajero vivo sobre la tierra, todo lo que llaman Jesús sobre la tierra es el diablo. Todo lo que llaman Espíritu Santo son espíritus de demonios. Miren a los branamistas. No tienen la misma fe, pero se regocijan junto en las convenciones. Son hijos del diablo. Por eso su corazón no los reprende. Caminan sin profeta vivo y su corazón no los reprende. ¿Qué es? Los fieles de William Branham eran simplemente pentecostales. Y Dios les llamó bebés pentecostales. Bien. Volvamos ahora a estos cuatro tiempos proféticos de Marcos 13, versículo 35. Hay cuatro tiempos proféticos: un tiempo del atardecer con William Branham en América, un tiempo de medianoche con el profeta Kaku Philip en África. ¿Por qué? Como el relámpago va de oriente hasta occidente, y antes de que el relámpago aparezca de nuevo a la mañana, con Asia y las naciones árabes. Hay la noche, y la noche es África. Y Dios, que no hace acepción de nadie, debe revelarse en África con un profeta negro. De modo que ninguno puede ser salvado que a través de este profeta negro. La congregación dice: amén. Así, la persecución y el tiempo de las naciones acaban a la mañana con Asia y las naciones árabes. Ahora bien, por la parábola del relámpago, sabemos que los amarillos están en Asia y el sol naciente es amarillo. Luego viene Europa y el sol en Europa es blanco. Luego viene América, el atardecer. Y los primeros habitantes de América son los indios, los rojos. Y el sol es rojo al tiempo del atardecer. Y después del tiempo del atardecer, viene Mateo 25:6, un clamor en la noche negra, un clamor en África. La congregación dice: amén. ¿Quién hay entre la medianoche y la mañana? Entre el África negra e Israel, ¿a quién encontramos? ¿Y no varía su piel del negro hacia el blanco? Dios es el creador de todas las razas de la tierra, y Dios visitará todas las razas de la tierra. Sabemos que en el momento de la colonización, algunos blancos se fueron en gran número al África del Sur para establecerse allí. ¿Entienden por qué William Branham se fue al África del Sur? Hay una importante comunidad blanca en África del Sur. Cuando Dios obra con los judíos, las naciones, los samaritanos han de quedarse tranquilos. Leamos primero Mateo 10, versículos 5 a 6. ¿Por qué al tiempo del atardecer Dios permitió la segregación racial en América y el apartheid en África del Sur? Los negros tenían que quedarse aparte porque su tiempo no había venido todavía. Jesús dijo a sus discípulos: no entren en casa de los samaritanos y de la gente de las naciones. Amén. Bien. Según Mateo 24, versículo 27, y Marcos 13, versículo 35, y también Apocalipsis 11, podemos comenzar a ser precisos. Fue allí donde comenzó la historia de la salvación y de los negros, y todo está subiendo de nuevo hacia allí. Si no hubiese sido por causa de esta raza de judíos nacidos durante la deportación, los cuales, por consiguiente, nunca fueron visitados, la historia de la salvación se habría acabado ahí, a la mañana con Asia y las naciones árabes. Entre los hebreos, El día comienza a las 6 horas y se acaba al canto del gallo. Las 24 horas corresponde a nuestras 5 horas de la mañana. Sin embargo, ¿cuál es el color del tiempo al canto del gallo? Algunos hermanos dicen, gris, ceniza, negro blanquecino. Amén. ¿Cuál es el color de la piel entre el África negra y los judíos? Algunos hermanos dicen, mestizo, negro blanquecino. Sí, en realidad, es una variación del negro hacia el blanco. Veo que comprenden. La congregación dice, amén. Bien, pasemos a otra cosa. ¿Qué sucede al canto del gallo? Naturalmente las mujeres se levantan, no los hombres. Es el avivamiento. ¿Qué es? El rapto tendrá lugar después del canto del gallo, durante la persecución. Las vírgenes prudentes se levantan mientras que las vírgenes fatuas se despiertan. Y ellas se levantan de su adormecimiento para pedir aceite, el Espíritu. Las prudentes no se adormecieron desde la medianoche. Proverbios 31, versículo 15, dice que la mujer virtuosa se levanta cuando aún es de noche. Amén. No obstante, desde las 2 horas de la mañana, los primeros gallos comienzan a cantar, y Frederick de Klerk, un blanco, y Nelson Mandela, un negro, se estrecharon la mano delante de la comunidad internacional en 1993, cuando ambos recibieron al mismo tiempo el Premio Nobel de la Paz. Fue el fin del apartheid y de un tiempo. Todo eso era espiritual. Bien, no quiero decir que Dios va a utilizar a las hermanas para ir a predicar. La mujer es la iglesia. Y tampoco quiero decir que Dios va a utilizar a los negros más que a los blancos. Amén. Los musulmanes pueden comprender el clamor de medianoche mejor que un bautista, incluso mejor que un branamista, que transporta fotos de la columna de fuego. Porque si el Señor Jesucristo es Dios, entonces no puede tener foto. ¿Han visto ya aún una representación de Mahoma? ¿Cómo explicarán Deuteronomio 4, versículo 15? ¿Ven? Algunos musulmanes verán que el Señor Jesús de quien hablamos aquí no es el que predican las iglesias. Cuando ellos vean que no hay mujer chantre o evangelista, comprenderán que no tenemos el mismo Dios que estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Y por el poder del Espíritu Santo, en una sola hora, se convertirán en gran número. Las manifestaciones espirituales más elevadas comenzarán ahí. Así pasarán las cosas. Hasta la muerte. Sientan el Espíritu cada día. Siéntanlo. Sientan esta alegría de haber creído al mensaje de su tiempo. Sientan esta alegría de haber reconocido al profeta vivo de su tiempo. Saben que con relación a las predicaciones, ya no estamos a la medianoche en punto, sino que tendemos hacia el canto del gallo, donde será la porción del Espíritu la que hará la diferencia. Y el Espíritu lo tienen porque creyeron al mensaje de su tiempo. Están en el arca de su tiempo. Cuando cada generación pasará con el profeta de su tiempo, pasarán también con el profeta de su tiempo. La congregación dice, amén. Ahora, observen esto. ¿Qué sucede al canto del gallo? Las mujeres barren la casa, luego encienden el fuego. Y barrer la casa es la purificación de todas las manchas y espíritus. Y por primera vez desde los apóstoles, la confesión pública ha vuelto a la iglesia. Dios salvará tanto al canto del gallo que la noción de número entrará en la escena. La tribu de Judá, 12.000, tribu de Aser, 12.000, tribu de Leví, 12.000. Habrá el canto del gallo. ¿Comprenden por qué en Ezequiel 10 los querubines se pararon y miraron hacia el oriente, Israel? ¿Ven? Sin embargo, antes del oriente, hay el tiempo del atardecer, América, el tiempo de medianoche, África, el canto del gallo, el Magreb, y ahora la mañana con Asia y las naciones árabes. Los 4 tiempos proféticos de Marcos 13, versículo 35, se refieren únicamente a los gentiles y no a Israel. Eso es infalible. Da igual lo que les dijo William Branham en su tiempo. Al tiempo del atardecer. Soy yo quien soy su profeta ahora. Los 4 tiempos proféticos de Marcos 13, versículo 35, se refieren únicamente a los gentiles y no a Israel. en virtud del llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993. Lo digo y será así. La congregación dice, amén. Y, entre todas las confesiones religiosas, vemos delante de las mezquitas, cojos, paralíticos, ciegos y todas clases de lisiaduras. ¿Qué buscan allí? ¿Cuál es este misterio? El Dios Todopoderoso fue quien los colocó allí para esperar el canto del gallo y la mañana. Acuérdense de Hechos 3. Cuando un paralítico a la puerta del templo anduvo, el número de los que creyeron pasó de 3.000 a 5.000 hombres. Os digo que el viento de milagros al canto del gallo y a la mañana no podría ser comparado con todo lo que fue hecho hasta este día, y el clamor de medianoche es el que lo revela y lo introduce. Los fulani, los egipcios, los mauritanos, los magrebíes, los etíopes, los malgaches, pero no los martiniqueses, los haitianos, los americanos negros, porque estos son africanos y están visitados en este momento como los blancos de África del Sur fueron visitados al tiempo de William Branham. Y la última persecución de la Iglesia comenzará en aquel tiempo cuando Dios suscite a un gran profeta mensajero con milagros y en su tiempo el Corán será quemado públicamente como lo hemos hecho para las falsas versiones de la Biblia. Por aquel tiempo habrá voces de discrepancia, pero lo verdadero se distinguirá de lo falso. Y la estabilidad espiritual ya no estaría aquí, porque Dios se habría desplazado. También, Oceanía es más pequeña que Canadá, y su población no es la mitad de la de Nigeria. Y Dios sigue actuando allí como por todas partes en el mundo. Me gustaría llegar a otro punto antes de las preguntas-respuestas. Es uno de los puntos que he querido dejar aparte a su comprensión. Hemos de comprender que los negros fuera de África y los deportados durante la trata de negros deben recibir su parte de este mensaje porque en ojos de Dios son africanos negros, T.D. Jakes es un africano negro. Jesse Jackson es un africano negro. Todos los americanos negros son unos africanos a los ojos de Dios y a través del clamor de medianoche. Dios les visita. Si Dios debe visitar a los judíos de América, esto será en Israel. Y si Dios debe visitar a los negros de América, eso será al tiempo de la visitación de África. La congregación dice, amén. Que sea la segregación racial o el apartheid o toda forma de racismo, sepan que es Dios mismo quien permite y controla todas las cosas para nuestro bien. El apartheid y la segregación racial eran instituidas por Dios porque los negros no debían tener parte con William Branham, al igual que los samaritanos, y los gentiles no debían tener parte con el Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. Por eso, en Apocalipsis 5, por todas estas cosas, todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra y en las aguas, caen sobre su rostro para glorificarlo. También, la Etiopía cristiana se separó de la Eritrea musulmana y le concedió la independencia en abril de 1993. Esto es simbólico. Predicaré sobre Hechos 8, versículo 26 a 40. Ahora cantemos para la gloria del Señor Jesucristo que me envió. Como todas las criaturas, démosle gloria, porque es digno de suscitar un africano para la salvación de la humanidad. Acaban de escuchar Kakú capítulo 35. Los cuatro tiempos proféticos de Marcos 13:35. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.